Estación independiente que integra la programación de FM Moreno. Y esta noche a mí me trajo la tormenta, la lluvia. La lluvia creó un lago en donde estaba yo, Moreno, y me encontré una balsa de madera y me mandé. Y así aparecí acá, en la plaza central de algún lugar, a donde veo que también llegan mis amigos Martín y Leandro, a quienes les digo buenas noches y cómo llegaron ustedes hoy. Buenas noches, qué buena manera de llegar. Sí, como una canción de rock nacional, ¿no? Sí, estaba pensando exactamente la primera, lo mismo. La madre. Yo vine en una bola de fuego gigante. Sí. Me hubiese encantado encontrarme con el agua con el que te encontraste, pero vine con el clima. Con el clima. Pero gracias a Dios llegó la lluvia, hermosa. Así que, bien, bárbaro. Un poco de alivio, ¿no? El un poco tema de la lluvia. Allá, acá en algún lugar, el clima es como que no existe. No existe, eso es lo bueno. Hay un clima ideal. De estas dos horas del clima ideal de algún lugar. Bien, Leandro, vos, ¿cómo llegaste? ¿Viniste con tu hermano? ¿Por ahí se separaron en el camino? ¿Cómo te va, Ricky? Buenas noches. Y sí, yo también vine con el agua. Era muy necesario un chapuzón. Sí, un lindo chapuzón. Nos sí, hemos sí, dado. Hoy la tarde fue agobiante durante el día, ¿no? Así que vino bien. Vino bárbaro. ¿Cómo están los dos? ¿Bien? Perfecto. Bárbaro. Bien, ¿me van a llevar al cine hoy? Te vamos a llevar al cine, te vamos a llevar a recorrer los nuevos estrenos. ¿Mejoramos este un poco el tema de los estrenos o seguimos en esa media para abajo? Metiste el dedo en la llaga, Ricky. Sí, porque viene el fin de año, ¿viste? Me parece que es un buen momento como para empezar a meter un par de estrenos copados. Exactamente. Que hasta ahora no hubo. Empieza la época de los grandes tanques. Sí, ¿sí? Igual hasta ahora nos quedamos tanques de galletita de agua. Ajá, bien. Pobre, difícil, sigue. Pobre, sigue de arena. Pobre, pero bueno, esperando las últimas películas para adultos, si se puede decir, antes de que vengan las películas para los niños en las vacaciones, así que seguimos esperando, un mes más tenemos. Bueno, entonces nos vamos a meter en el cine, en donde nos vamos a encontrar con los estrenos del próximo jueves y también con las películas viejas que vale la pena recordar, que nos va a traer Leandro, como siempre. Martes. Primera selección hoy, ¿eh? También, sí, me enteré de algo, pero no decimos nada, ¿no? No decimos nada. Bien, perfecto. Y tenemos también algún DVD para recomendar. Tenemos un DVD para recomendar. No tenía ni ganas de recomendar DVD hoy. Quería recomendar una película mala para que esté a la par de las películas del cine. Ah, para que mantenga ese Exactamente. Promedio. Exactamente, pero decidí inspirarme y darle a la gente una chance más. Así que vamos con las películas. Creo que es mucho más interesante el DVD que las películas que se traen en el cine. Perfecto. Bueno, y les cuento que esta noche es una noche muy musical, va a haber mucho músico. En los últimos martes la ciudad se está tornando muy musical. Muy musical. Muchos amigos de la música que se acercan al bar de algún lugar y nos muestran en qué andan y su música también, algunos también. Y esta noche ya están dando vuelta a los Mozambique y toda su farra por acá, por la ciudad. Toda la farra, me gusta la palabra, la farra. Sí, no sé, me salió ahí en el momento. Qué bien. Bueno, ellos van a estar en el bar y nos van a contar sobre su fecha próxima en el Auditorio Este, que es este sábado, así que vuelve la banda y vuelve a tocar en un lugar muy copado como para acercarse a verla. Así que es una banda de esas que se decía hasta hace unos meses, che, ¿cuándo vuelve la Mozambique? Ya está. Así que, bueno, vamos a tener la posibilidad de escucharlos y también van a estar regalando alguna que otra entrada, así que los vamos a mantener al tanto de eso. También vamos a tener a Obsoleto, que dicen que se quedó dando vueltas. Darío, que es el baterista de los Quila Tumal, que estuvieron la semana pasada, lo buscaron porque no volvió a Moreno él de algún lugar. Se quedó, se ve que se encerró en el bar y que se quedó para presentarnos hoy su proyecto también, que es Obsoleto, su otro proyecto, que es Obsoletos y los Anticajas. Así que también va a estar él tocando sus temas acá y los vamos a conocer también en esta nueva banda, otra banda de él. Así que bueno, gente, hay alternativas como para que se queden. Recuerden que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 4666-559. También nos pueden contactar por el Facebook, es alguna vez algún lugar, nos buscan ahí y ya se van a enterar cómo hacer para participar por el tema de las entradas y todo eso. Les recordamos que estas dos obras están circuladas por la mejor música que tenemos para ustedes y hoy, de canción de bienvenida, elegimos al Flaco Spinetta. El Flaco para ustedes, bienvenidos alguna vez a algún lugar. Dos horas para recorrerla y conocerla, toda esta ciudad imaginaria. Bienvenidos. Petróleo en el mar, hasta las orejas. Bueno, bienvenidos. Estamos en el bar de algún lugar, en el bar de alguna vez se llama este bar. Y les doy la bienvenida a los músicos invitados. La Mozambique están con nosotros. Está David y está Pablo. Pablo también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá. Primer pregunta que yo necesito hacerles y que el público me pide, es el público el que pide saber cómo llega cada uno a esta ciudad imaginaria, a este bar de alguna vez también. ¿Cómo llegaron ustedes? ¿Cómo los trajo el camino hasta acá? Siguiendo truenos. Ajá, bien. Siguiendo truenos. Siguieron los truenos, los relámpagos también. Sí, sí. Fueron como guías. Exactamente. Bien. Y aparecieron en la entrada de esta ciudad. Sí, a mí me llevó el agua por una alcantarilla y aparecí acá. Bien, bien, es interesante. Hay gente tirándose en las alcantarillas ya en Moreno. ¿Qué otra cosa como para poder hacer? Llegar. Gente, hay maneras más limpias también, ¿eh? Nos contaron otros músicos que se llega de otra manera. Pero bueno. Inclusive caminando. ¿Quién se sabe? Por ahí sirve el agua también de hoy, porque es agua nueva la que cayó del cielo y tal vez no sea tan sucia como creemos. Y empezó a cambiar el clima. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, sí, la verdad que a horas, siempre la frase que decimos siempre, ahora es de entrar en pánico. Contentos con la vuelta de la banda. Exactamente, sí. Y con todo este apuro encima que es tener la fecha tan cercana. Sí, que mira, hace mucho que no vivíamos esto. Este sábado es. Sábado 3 de diciembre, en el Auditorio Este, lugar Auditorio Este. Importante. Sí, muy lindo, la verdad que muy lindo, sí, sí. No me arrepiento de haber decidido que sea ese lugar, ¿no? O sea, es el adecuado, creo. ¿Cómo fue que eligieron que sea ahí, en el Auditorio Este? No, probamos lugares, en Moreno se hacía medio, no dificultoso, estaba la posibilidad de tocar, pero bueno, viendo las posibilidades de que te ofrecía cada lugar, ¿no? Salió la posibilidad de hacerlo en auditorio, el gasto casi era el mismo, pero bueno, la ubicación que tiene auditorio hace que mucha gente que viene de capital o otras zonas a lo mejor no viene hasta Moreno, pero la gente de Moreno sí va a Edo. Entonces era un punto bastante clave, aparte un lugar lindo como para acercarse y ver una banda. Yo fui al auditorio y es un lugar aparte, ya está hecho para hacer para que toquen bandas. Claro, en cambio los otros lugares teníamos que armarlo y acondicionarlo para que se toque una banda. Eso fue uno de los puntos clave de la decisión de auditorio. ¿Y cuánto hace de la reunión de la banda ya con la idea de, bueno, presentarse ahora, pero de...? Y oficialmente cuando chocamos vasos y brindamos, como diciendo, nos tiramos a la pileta, ¿no? Porque habían pasado cuatro años. Fue muy patriota, fue el 20 de junio, que cayó justo un feriado un lunes, que nos juntamos a comer pizzas amasadas por nosotros. Y bueno, ahí decidimos fue así. Empezamos con peros, con más, qué sé yo, y dijimos, hacemos. Y la idea ahora es empezar a gestar también lo de volver a grabar. Sí, eso es lo más factible, ¿no? Volver a grabarlo. Que en sí fue la idea primitiva, ¿no? O sea, si bien en marzo nos juntamos una vez, todos juntitos, porque no es una vez al año, siempre nos reunimos todos a tomar algo, a comer algo. Como recordando que somos amigos, más allá de la banda y la música. Y bueno, salió la idea de que tiramos así entre el tecladista y yo, que fuimos charlándolo siempre, de poder grabar un disco con los temas que habían quedado sueltos de Mozambique, ¿no? Ideas sueltas, algunos temas ya armados y otros por hacer. Sin tiempo, o sea, relax. Lo grabamos y cuando esté listo lo subimos a internet, nuevo medio, que no existía en el tiempo nuestro. Claro. Y que se difunda o que la gente lo disfrute. Y bueno, esa fue la reunión principal. Después salió esto, lo de juntarnos, que fue así de improviso. Y fue lo que nos llevó a todo este hecatombe que estamos viviendo ahora. Y aparte hay algo importante con la banda, es que como que se creó, por lo menos a mí me pasó de que las primeras épocas donde tocaban ustedes, o las últimas antes de la separación, o del parate, digamos. Sí, ahora se puede decir que es un parate, ¿en qué tiempo fue la separación? Bueno, en ese momento eran como mis primeras salidas a ver bandas y demás, y en el medio me quedó ahí ese hueco como en que todos decían, che, pero no viste la Mozambique, buenísima, una banda de reggae de acá, que estaba bárbara. Sí, eso fue lo bueno también, que hay mucha gente que no nos vio en vivo, mucha gente. Y eso es lo interesante, lo que es este medio que es el internet, Facebook, ¿no? El Facebook, la verdad que Fue infernal la cantidad de gente que empezó a anotarse, a preguntar, que toque, y la excusa siempre era que, bueno, yo nunca los vi, quiero verlos, veo los videos, veo, escucho el CD, pero nunca los vi en vivo. Y ahora tienen la posibilidad, el sábado. Exactamente, el sábado. ¿Sábado a qué hora hay que acercarse más o menos? Y 24 horas, medianoche, cuando cambia hacia domingo, lindo, se abren las puertas, sí, sí. Y hay se abren las puertas. Se abren las puertas. 00, bien. A las 0 se abren las puertas. Ojalá, ¿no? Si es antes, mejor. Hay DJ, hay una banda invitada, Tu Calavera, la gente de Mendoza, que está haciendo su pequeña gira acá por Buenos Aires. Y estaremos tocando 1:30, más o menos, 2 de la mañana más tardar. Bien, lindo horario. Para sí. Creo que sí, en el auditorio este se vende cerveza y demás. Sí. Así que es una linda fecha como para tomarse sí. Espero que no hagas una humedad tan agobiante como está haciendo ahora. Como hoy, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, está bien. Pronostican vientos de cambio. Dentro del auditorio este, justamente, hay una climatología paralela que dice que dentro del auditorio este va a ser un clima ideal como para ver a la Mozambique. Exactamente. Hay entradas para regalarle a la gente. Muy bien, y sí. Yo les quería proponer, si ustedes quieren preguntar algo en particular de la banda, como para que el que gane haga méritos realmente. Ah, qué buena pregunta. Uy, eso tendría que haber hecho antes. Claro, ¿no? Para poder decir, tenés que contestar esta pregunta. Algo del disco. Sí, lo sabés. De alguna canción. Claro. Bueno, qué sé yo. Que diga 3 temas que le guste de la banda. Bien, perfecto. Claro. Bien, 3 temas que le gusten. El primero que mande 3 temas que le gusten de la banda ya es un mérito más que necesario suficiente exactamente. Como para llevarse las 2 entradas para ver a la Mozambique este sábado en el auditorio este. Así que bueno, se lo vamos a dar al primero que responda para que se lleve las 2 y va con su chica, su chico o su amigo, o amigo de turno. Amante o conocido. Eso, perfecto. Bueno, gente, entonces, que están del otro lado, que están en Moreno, o por acá, por algún lugar, caminando y escuchan por los altoparlantes de esta ciudad la entrevista, saben que tienen que mandar 3 canciones de la Mozambique que les gusten y se ganan las 2 entradas para el auditorio de este, para este sábado. Ahora los vamos a dejar con una canción, la primera que les vamos a ofrecer de la Mozambique, es Tormenta. Les comento, previo a la canción, que en el próximo bloque y después de la tanda van a tener que pasar por algo, por una prueba fuerte, una prueba de fuerza que tiene esta ciudad, y es proponerle a los músicos invitados, porque esto nace de suponer que a ustedes ya les gustó mucho este lugar, porque tiene un encanto como especial esta ciudad. Sí, Moreno, sí. Y yo los veo con cara de que se quieren quedar martes a martes a vivir, solo por los martes de 10 a 12. Los veo con cara de eso. Y sus compañeros de banda también, creo que ustedes les recomendarían quedarse. Con lo cual, lo que nos pide la gente de esta municipalidad, de algún lugar, no la de Moreno, no se confundan, esto es otra ciudad imaginaria. Por un par de horas. Es que les consigamos un trabajo, porque como invitados músicos al bar pueden venir una vez, tal vez cuando haya otra fecha en un par de meses, pero todos los martes como músicos invitados no los podemos tener acá. Perdona a la gente que lo escucha todos los martes y explico siempre lo mismo, pero bueno, tienen que saberlo los músicos. Claro. Así que les tenemos que buscar un laburo. A mí me dan un sobre el municipio que tiene una cantidad de trabajos que se está necesitando, porque acá es por necesidad, no es que tenemos trabajos para elegir cada uno, no. Hay necesidad de ciertas cosas y ustedes tendrán que elegir con cuáles se quedarán y con cuáles también tendrán la impunidad de elegir a sus compañeros de trabajo, de qué van a trabajar acá. Así que van a tener esa visión importante. Así que es toda Bien. Una responsabilidad. Me se gustó. Puede venir la segunda separación de la banda a causa de esto. Esperemos que no. Uno por lo no menos sabe. Que aguante hasta el sábado esta situación. Pero bueno, nunca se sabe. Por ahora los dejamos con Tormenta de Mozambique y después seguimos sabiendo de qué van a trabajar ellos. Bien. Y más sobre la próxima fecha y lo próximo de la banda. Excelente. Oh, Estás visitando algún lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Quebracho Zona Moreno te invita a la presentación del libro Habla Quebracho, Patria o Saqueo, y a la charla debate ¿Dónde está parado Quebracho hoy en Argentina? Con la presencia de Fernando Esteche, secretario político de la organización. Resistiré, y no podrán doblegarme. Resistiré, martes, 29 de noviembre, 18 horas, Inate Moreno, Piovano, 3155, Moreno Centro. Más información en quebracho.org.ar. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para enviarnos tu opinión o ver más acerca de nosotros, no tenés más que acercarte al correo de algún lugar. algunlugar@hotmail.com o en Facebook, alguna vez, algún lugar. Muchas gracias y hasta pronto. En el bar de alguna vez, dándole la bienvenida a la gente que va entrando al bar, uh-huh, y que se ubica. Y que se va llenando a pesar de la tormenta. Importante, quieren tomar algo, tengo un arreglo con el mozo, que el primer trago es gratis, el segundo, vemos. Se vemos, el segundo lo charlamos. Y agua, como siempre, para refrescar. Agüita, bien. Uh-huh. Por acá. Un whisky doble. Muy bien. Eso sigue después. Eso después va a pasar. Se te va a pasar, sí, esa cuenta. Sí. Acordate, está bien. Ahora va a pasar, va a ser gratis. Pero después en algo, sí, sí, se te va a descontar esa. Bueno, gente, estamos con Mozambique Reggae, uh-huh, acá con nosotros, que este sábado van a estar tocando en el Auditorio Este y nos están visitando en el bar de alguna vez. Ahora, ¿qué estamos escuchando de fondo? El tema se llama Bendición. Bendición, está en el disco... Sembrar, que fue nuestro segundo y último disco. Uh-huh. ¿Esto fue en qué año más o menos? Sí, se editó en el 2006, 2006. Fines de 2006, sí, presentado en el Teatro Marechal. Perfecto. Y antes escuchábamos Tormenta, con ese tema los habíamos dejado, uh-huh, a la gente. Sí, sí. Para... Bueno, ya es hora de no gambetear más esta situación. Bien. Yo tengo que resolver porque la gente de acá me lo pide, ¿viste? Perfecto. No lo puedo gambetear más. Tengo que abrir este sobre y la pregunta es ahora. ¿Abro el sobre? Si lo abro no hay vuelta atrás, muchachos. Esto es prácticamente un pacto de sangre. ¿Lo hacemos, Pablo? Sí, vamos a hacer. Sí, ya está. Pablo, estamos jugados. David, se exponen ellos y a toda la banda a trabajar en algún lugar. Y les comento qué es lo que se está necesitando. Abro el sobre primero. Muy bien. Y sienten, ustedes ya empiezan a sentir que en sus cuerpos un pacto les invade fuertemente, al cual ya van a estar ligados de por vida. Sobre todo trabajar. Bien, hay que trabajar, acá hay que trabajar. La cultura del trabajo es muy importante, es muy importante en esta ciudad. Sí. Ni hablar. Bueno, les comento, ustedes son 6 en la banda. Sí. Con lo cual, estamos necesitando, porque hubo una invasión muy grande de cucarachas y hay unas cuantas casas que se vieron afectadas y necesitamos dos fumigadores. Tenemos todo el equipo de laburo. No se haga ningún problema con el tema de los productos, porque no, va a haber toda una charla instructiva. Perfecto. Que por ahí la de yo, porque a veces, viste, que me dicen, mira, dales la charla y la doy. No entiendo bien de la materia, pero yo leo. Dos fumigadores, ya está. Los dos bajistas. Obviamente. No es válido decir ahora quiénes son. No importa. No importa, claro, ningún problema, se lo guardan. No dijeron nada, ¿no? Yo no escuché. No. Pensamos en voz alta nada más. Bueno, necesitamos dos fumigadores. Yo pienso que los fumigadores tendrían que jugar mucho con esto de la película de los cazafantasmas, ¿viste? Verse un par de videos de esos, como para agarrar un par de yates y saber por dónde viene la bola. Muy bien. Sería por ahí, más o menos. Atentos, tipos atentos, porque entran a atacar la casa. Y medio kamikazes también. Bien. Bien, entonces dos fumigadores necesitamos. Necesitamos, lo que está pasando es que la nostalgia llegó a algún lugar. Pensábamos que no, que crear una ciudad nueva nos iba a liberar de nostalgias, de aburrimientos, de soledad, de tristeza. Pero no, ha llegado como una ola gigante y bueno, sí, se paseó por esta ciudad también, porque es parte de la vida. Entonces necesitamos un psicólogo. Un psicólogo, un tipo que sepa escuchar, ya saben quién es, pero no me digan. No me lo digan ahora. No. Un tipo que sepa escuchar, que dé el consejo justo, El psicólogo no tiene que hablar por hablar. Eso es importante. Por eso yo estoy eliminado. Porque a mí me dieron un micrófono y yo hablo. Pero el psicólogo entonces necesita decir la palabra justa y un tipo pensante y de buen oído, ¿no? Uh-huh. Digamos. Y afinado. Eso, también puede ser. Ya tenemos 3 ahí. Y bueno, se acerca el verano, gente. Bien. Y acá las costas están necesitando dos bañeros. Claro. Dos bañeros, sí. Dos bañeros que le podemos también dar la película esa de Francella y Emilio Díaz. Sí, es que justamente es eso. Claro, y que porten, algo que me dijeron el municipio, es que porten bien la zunga. Que porten bien con la zunga puesta. Sí, no importa, también se puede laburar, no hay problema. Pero que en un principio, digamos, sí, a esto sí les va a ir. Claro. Así que bueno, dos bañeros, váyanlo pensando. Perfecto. Y espero que mis consejos y estas cositas que les puedo, estos datos que les puedo soltar, les sirvan también. Y por último, ya tenemos, ¿no? 2, 4, 5, sí, nos queda uno más. Necesitamos, el tema gourmet está abriendo, está dando furor. Y ya le encontraron unos cuantos la beta. Se abre una parrilla acá 5 cuadras nomás. Parrilla Lo de Cholo es, claro. Se llama Lo de Cholo, creo, algo así. Y necesitamos un parrillero. Claro. Parrillero. Que se banque el cuero, estar en cuero todo el tiempo, que se banque el calor, a la gente que le pide que la carne está cruda, cocíname de vuelta, que tenga, tacto ahí, que diga, bueno, dámela, flaco, todo bien. Le damos un toquecito más. O no, también se puede desbarrancar ahí. Puede decir, che, flaco, dale, cómete ese. No, no estés. Bueno, hay hambre, decir, claro. Bien, entonces, tenemos los seis oficios, porque hay un par que se repiten por dos. Eso es importante, van a estar acompañados un par, porque necesitamos dos fumigadores, dos bañeros. Esos se pueden manejar más tranquilos, ¿viste? Que siempre caer uno con otro al lado es, es más seguro, es como no duele tanto la caída. Es la apoyatura justa. Así que, ¿qué les parece si en este momento de dirimir entre ustedes y de pensar qué hacer con el futuro de la banda, del resto de la banda también, dejamos a la gente con un poco más de música de Mozambique? Bueno, como para hacer la previa al sábado, al show del sábado 3. Exacto. En el Auditorio Este. La previa es importante. Es importante, así que los vamos a dejar con una vez más, canción que va a estar obviamente en el show. Y es el nombre del evento, una vez más también. Exactamente, una vez más van a poder ver a Mozambique este sábado en el Auditorio Este. Mientras tanto los dejamos justamente con la canción Una Vez Más, y a ellos los dejamos pensando qué van a hacer con el futuro de sus martes en esta ciudad. Hacia tu mente todo lo que me diste, queriendo comparar el cielo y el mar, como siempre. Solo me encuentro. seguimos en el bar de alguna vez con Mozambique, que este sábado se van a estar presentando en el auditorio de este. Escuchábamos una vez más. Sí. Y analizábamos también un poco. Y se analizaba. Pero bueno, hay que decir que hay una ganadora de las entradas, de las dos entradas que estábamos regalando, bien, que están regalando. Rapidísimo. En el programa. Y la ganadora es Manuela Ibáñez, así que tenemos tus dos entradas, las usás para con quien quieras, una para vos y otra para regalar. Así que después arreglamos por Facebook y eso, te decimos por dónde pasar a buscarla y demás. Le decimos a Manuela. Va a ser bienvenida el sábado, ¿no? Sí, siempre bienvenida. Sí. Y la demás gente que no ha participado o que no ha ganado, también. Le aconsejamos que se acerque a eso de las... Medianoche, sí. Cuando la luna... Sí. No sé. La luna esté ya casi cerca de luna llena. Eso. Estamos en cuarto creciente. Bien, a festejar con la banda el año que se va también, con este reencuentro. Y la verdad que vamos a festejar un montón de cosas, ¿no? Volver a tocar en un lugar de la zona, disfrutar el momento, que va a ser increíble, ¿no? Y bueno, y después analizar. Muchachos, me suena el celular, no lo puedo evitar. Bueno. No lo puedo evitar. Bien. Yo soy un emisor de esto. A mí, yo soy el transmisor, digamos. No me culpen. Soy el intermedio entre la gente del municipio de algún lugar y ustedes que van a trabajar ahora para esta ciudad. Van a ser manos obreras de esta ciudad. Y sí, se requiere. Bien, entonces, necesitábamos dos fumigadores, sí, un psicólogo, dos bañeros y un parrillero para esta ciudad. Bien. Empezaremos entonces por los dos fumigadores, porque se soltó algo se, sí, pudo escuchar, se escucharon ahí, levantaron la mano de golpe. Este bar tiene cosas que escucha pensamientos a veces, sí, y salen, claro, al aire, y los de ustedes salieron como caricaturas y se nos salen los globitos en la cabeza. Claro que sí. Entonces necesitamos dos fumigadores que ustedes eligieron, que, sí, son Facundo y Manu, bajistas de la banda. Bajistas de la banda, sí. Dos bajistas hay en la banda, sí, en este por momento. Separado. Claro. Pero son dos bajistas. No tocan los dos, sí, al mismo tiempo, pero se rotan. Está la idea, pero no la pudimos todavía plasmar. Capaz que algún tenita, claro, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es el tema? ¿Ahí están repartidos por...? Sí, por temas. Por en temas. Realidad, la idea. Armaron más o menos bloques, sí, como para no. Uno y uno. No te creas, ¿eh? Porque armamos en cuanto a la idea musical. Bien. Pero. Y después salió la idea de hacerlo mitimita, ¿no? Mm. Para que no haya recelo, tal vez. Pero de luego Manu dijo, bueno, yo puedo tocar la guitarra. Y entonces Facundo se dedicó más a tocar el bajo. Bien. Y de ahí, bueno, no quedó proporcionar la cosa, pero bueno, Manu también va a participar en algunos temas tocando el bajo. Pero en esta ciudad, de las cuatro cuerdas o cinco, depende de cómo, de, sí, cuántas toca. Justamente, cada bajista, uno toca con cuatro y el otro toca con cinco. Muy bien. Se olvidarán de esas cinco o cuatro cuerdas de sus bajos para ser fumigadores. Lo, sí, que tomarán con sus manos es otro aparato completamente distinto. Sí, sí, lo van a hacer muy bien. Conocerán de venenos, de máscaras y demás. Sí. Así que tenemos dos fumigadores. Gente, a toda la gente, a la población de algún lugar, uh-huh, que fue afectada por esta invasión de cucarachas que hubo. Son ágiles. Ya puede estar llamándolos, nos, uh-huh, piden el celular de los chicos. Por Facebook, por teléfono, por donde quieran, se los pasamos y ya se encargan ellos. Y personalmente con la remera de Mozambique. Bien, van a ir con la remera, luqueados con la remera de Mozambique. Para que los puedan identificar, bien, que no sean bien, me otras gusta. Personas. Bien, entonces tenemos los dos fumigadores, que son los bajistas de la banda. Bien. Necesitamos un psicólogo. Sí, yo creo que el psicólogo es Sebastián. Sebastián, que es el cantante, es el cantante de la banda. Es el compositor, sí, casi de la mayoría de los temas. Es la voz que autorizada para hablar. Con la palabra justa, ¿por qué no? Sí, es el que hace meditación, que bien, siempre está paciencia, investigando en cuanto al budismo. Bien. Instructor de yoga. Ya son unas cuantas características, claro, para que se lo merezca. Es la persona que no se enferma, que siempre está centrado, el que siempre da la última palabra justa. Entonces yo estoy completando el formulario, discúlpenme, mientras ustedes me dicen, yo voy completando y para que quede esto ya sellado. Sellado, claro, sí, que oficial. Bien, entonces el cantante sería el psicólogo. Uh-huh. gente con problemas en la ciudad, ya saben, nos piden el dato y nosotros se lo pasamos. O les canta algo y las canta algo, claro, en el sillón o en lo que él use, claro, como ante algún problema dice, creo que esta canción te va a hacer bien. Y él se los canta. Y tal vez los pueda regocijar con algo más, porque las virtudes del psicólogo son muy amplias. Sí, sí, sí, sí. Así que totalmente. Bueno, prepárense. No habrá tanta tristeza ya en la ciudad, sí, creemos. No, eres muy feliz. Bien, era justo. Transmite justo lo felicidad que necesitábamos. Bien. Dos bañeros necesitamos. Bueno. Los bañeros de Zunga, al estilo Emilio Dizzi. Claro, yo creo que. No lo voy a decir yo, lo voy a decir Pablo. Pablo se va a encargar de. Vos estás diciendo que Hugo y yo. Efectivamente. Ya te pusiste en Zunga. ¿Ves? Pero es a partir del martes que viene, viejo. Ya está bien que te vayas, es que mimetizando. Le leí la mente, le leí el globito. Claro, yo el globito de vuelta. Se puso en Zunga acá, se trajo la Zunga, sí, mirá, sí, estaba preparado. Sí, Hugo y yo somos. Parecías la NBA. Más esbelta. Parecías la NBA cuando de repente se sacan los pantalones y están, claro, listos para jugar. Yo lo vi que de golpe, viste, cuando hicimos el parate y pusieron la canción acá en el bar, él se fue al baño. Dije, ¿qué, claro, le pasa? Siente, sí, mal por ahí. Cual Superman de la zona. Y era por esa Zunga que tiene de colores. Sí, muy, te felicito. Sí. Te felicito. Gracias. Yo pienso la que de leopardo la usa Hugo. Te vas a poder manejar muy bien en, claro, en la playa, con la gente. La de colores la usa él, la de leopardo la usa Hugo. Claro. Sí, porque. Acá nos pregunta Emanuel, nos llega un mensaje por las líneas intergalácticas que tenemos. Bien, que pregunta bien por el trapo que hicieron con Laura Rago. Ah, impresionante. Es impresionante. Laurita Rago, Jonathan González, Emanuel. Que es un apellido muy complicado, ¿no? Emanuel. Sí, Emanuel. Y otros chicos más que no recuerdo, que apoyaron o que estuvieron participando, son toda gente del grupo Por la Vuelta de Mozambique. Uh-huh. Que, si no me equivoco, fueron los primeros que empezaron a agitar por el regreso. A meter ficha. Cualquiera que se agregaba ya estaba siempre el mensajito diciéndole. ¿No? Todo por Facebook. Este sí, sí, sí. Y la verdad que, bueno, ellos por su lado fueron los que sembraron un poquito este regreso. Bueno, gente, ¿no?, que si están está del otro lado, seguramente debe estar así sacando pecho. Y se lo merecen, y bien merecido, ¿no? Realmente bien merecido. Gracias a ellos por el apoyo y gracias a la bandera que está por foto, toda muy buena. Y que tal vez, si nos permiten, la podemos colgar eso principalmente en el escenario. Bueno, lléguense un ratito antes, ¿no? Así claro, claro. Pueden dar la bandera, sí, sí, sí, y sí, poder, sí, colgarla en el pero escenario. Bueno. Después nos comunicaremos por Face para comentarle las novedades. Muy bien. Bueno, nos queda algo por develar, que es, sí, un parrillero. Sí. El parrillero, sí, ya tiene el oficio. Tiene el oficio. Acá, así que. Sí, siempre tuve el oficio, me David, gusta. David, ¿estuviste, sos buen asador o estuviste ya incursionando? No. Siempre recae en mi deber prender el fuego, bien, que la carne no se queme. ¿No? Y bueno. Y bien lo hace, ¿no? Bien lo hace, sí. Entonces, totalmente, los demás disfrutan y charlan mientras yo sudo. Y digo, ya se está, en 10 minutos está. Bueno, gente, ese dato es difícil porque ya, además de tener que demostrarlo en la ciudad, pienso que ya hay varios que van a querer en Moreno también. Y, sí, por supuesto. Encontrarte como asador, sí, sí, y degustar. Incluso voy a domicilio. Ah, posiblemente vaya a domicilio, eventos. Importante es que acá no se cobra, gente. No hay dinero. No. Sabemos, no tenemos plata, todavía no llegó. Yo plata. Saco mi porción de cada parrillero. Eso, perfecto. Bien, ese es el trato. Ese es un trato. Pero como todo parrillero, la mejor. muy bien, propaganda. Exactamente. David, ya está flotándolo al máximo. Ya cada uno, ya se está mimetizando en su oficio. Sí, qué hermoso. Vos en Zunga, ¿vas a seguir en Zunga todo sí, este rato? Sí, mirá que el bar, ahora, no sé, ¿qué hora es ahora? Son las 11 menos 5. Sí. Después de las 11, el bar, sí, pega una vuelta de tuerca fuerte, porque ya la gente está hace dos horas, el alcohol, claro, corre de otra manera, sí, la locura también, porque la noche invita un poco a la locura, y en Zunga te quiero ver, pero bueno. Es Zunga de plomo, me dijo. Pienso que te la podés aguantar igual también, sí, tenés con qué aguantarte ahí los trapos. Bueno, tenemos oficio, yo cierro el sobre y lo entrego ya. Sí, que sea oficial. A mi secretaria, que se va a encargar de llevarlo a la municipalidad de algún lugar. Está muy bien. Bueno, para ella nomás lo lleva. Bueno, el martes que viene entonces los tenemos trabajando. Trabajando, sí. Después de un show arduo, habrá que ir a trabajar. Habrá que trabajar, es solo los martes de 10 a 12, no se preocupen. Es un no, ratito. No es mucho, es una colaboración. La ciudad lo vale, aparte. Sí, sí. Si todos haríamos un poquito, esto funcionaría mejor. Eso. ¿Vamos a empezar nosotros el martes? Bueno. Bueno, recordar entonces a la gente que este sábado 3 va a estar Mozambique. Mozambique, con la banda invitada que es Tu Calavera. Que vienen de Mendoza. De Mendoza, ¿no? Los chicos son de Mendoza. La dirección es Avenida Rivadavia, 17.230. Es en Aedo. En Aedo, aunque más cerca de Morón. Ah, ¿de Morón? Lo estuve viendo en el mapita, Google Maps, que no viene mal, ¿no? Y sí, creo que está a 10 cuadras de la estación de Morón. Ah, mirá, yo lo más que de Aedo. Pasa que debe ser el límite que cambia, pero uh-huh, de localidad. Pero creo que está así. Creo que más práctico. La gente que va en tren, baje en Morón. Bien, y sí, de ahí patean juntos. Patean tranquilo, ¿viste? O separados. Siempre que te lo bajás, importante, lo importante, seguís a la manada y listo. Lo importante sí, es que a la salida salgan todos juntos. Eso. Está complicado. Unidos y alegres. Sí, también. Sí. Y aparte por seguridad. Bien. Así, y esto, más allá de comentarios, así estaría bueno que se retiren todos juntos para llegar tranquilos al destino, ¿no? Buenísimo. Que sí, es lo buena bueno, idea. Lo mejor. Bueno, entonces el sábado 3, a partir de las 12 más o menos. Cuando cambia el día. Cuando cambia el día, van a estar todos uh-huh, invitados a acercarse y a ver a una banda sí, legendaria que se volvió. Legendaria y como un mito acá en la zona, que es Mozambique. Es raro escuchar eso, sí, porque... Por lo menos para mí y para claro, la gente de mi edad. Claro, uno está del otro lado pasaba, y de repente nos digan así, siempre nos suena extraño, ¿no? Sí. Bueno, pero si lo ganaron... Sí, ojalá que lo demostremos. Porque... Pero bueno, no, estamos ensayando para eso y te agradecemos el momento. No, divertido, distinto. Eso. A cualquier otro reportaje, ¿no? Bueno, a veces sí, se pone el cassette y empieza a decir, va, no, no vimos, empezamos en 97. Bueno, pero de repente está bueno. Bueno, disfrutar de esta manera. Bueno, agradecerles yo también a ustedes por venirse y acercarse hasta esta ciudad, que sí, no es fácil venir y ustedes lo lograron. No. Sobre todo por la tormenta que hubo. Por la tormenta que hubo, que puso uh-huh, en duda a más de uno, pero están acá y llegaron bien, a salvo, y ahora se vuelven también. Sí, con las estrellas. Fíjense, con las estrellas. Si quieren se pueden quedar en el bar. En la próxima hora va a venir Obsoleto a mostrarnos su música también acá. Muy así bien, que si gustan, lo pueden. Igualmente por toda esta ciudad se puede escuchar lo que hacemos. Así que se quedan dando vueltas y no por la ciudad. Pablo, falta también el whisky. Claro, eso. Y yo pido otra agua. El doble, viste que yo no te dije nada, pero gratarola, claro, pero ahora la salida vas a tener que charlar con un par de personas de acá. Y en Zunga. Y en Zunga. En Zunga, tomá tu whisky doble y ya está. Claro, ese no hay problema, ¿no? Bueno, Mozambique, mucha suerte para este te sábado. Te agradecemos mucho, Jorge. Que siga el buen camino y nos veremos próximamente. Los veremos trabajar en la ciudad y alguna otra vez. Y el sábado los esperamos. Eso. También a ustedes también los esperamos. Están todos invitados o acreditados, no sé cómo se dice, pero bueno, están. Tienen que estar ahí. Acreditado me gustó. Y está bien, que así sea. Bueno, gente, gracias por venirse al bar de alguna vez, por visitar la ciudad alguna vez, algún lugar. Uh-huh. Y será hasta la próxima. Gracias por y el bueno, trabajo. Gracias a vos. Gracias por todo. Horarios, velocidades y conductores animados.

poquito, pero se ve que le probé el whisky doble que se pidió. No, sí, es verdad, no, no, estaba. Estuve a un costado ahí. Ah, entonces no vi tan mal. No me engañes a esta hora. Te estaba jorobando. No me engañes a esta hora porque me complicás la situación de mi noche. No, no, estaba, tenés razón. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo está el cine? Bárbaro. El cine, hablamos del espacio físico. Del espacio físico. El espacio físico, y lo está acá manteniendo muy, pero muy bien, mi hermano, Leandro. Vos ya te abriste de esa situación. Sí, en ningún momento arranqué. Casi que digamos que desde el vamos fui el responsable de la parte de mantenimiento. Lo que me pregunta la gente es cómo hacen para cambiar la pintura de las paredes de martes a martes. Porque todos los martes aparece un color distinto. Soplando. Bueno, hay un secreto. No lo vamos a revelar, soplando con hay un aparato especial que vos apretas, sopla y se van cambiando las paredes. Está bien, perfecto. Con pintura, obvio. Bueno, tampoco sí. Magia no hacemos. Bien. Bueno. Bueno, era un secreto, pero lo contaste, ¿no? Bueno, sí, ya está, chicos. En el viaje de vuelta dirimen sus temas de hermanos, sépanlo. Acá dejamos de lado todos nuestros enfrentamientos y confrontaciones. Eso. Acá estamos por el cine, viejo. Exactamente. Este próximo jueves hay estrenos. Hay estrenos, sí. Se renueva la cartelera. Justamente, hay estrenos. Aunque si no hubiese habido ninguno, sí, creo que pasaría completamente desapercibida la semana. Ninguna persona se preocuparía. Uh-huh. Porque los estrenos son bastante, bastante difíciles de ver. Uh-huh. Malos. Otra vez. Hay que decirlo. Otra vez, vengo bastante desilusionado con el cine. La verdad que es mucho, me resulta muchísimo más provechoso sentar en mi casa, en mi vuelta, cuando vuelvo hacia mi casa. Sí. De todos los días. Sí. O sentarme acá en el cine de alguna vez. Sí. Que ir a sentarme en una butaca de cine verdadero, cine de que comparto con otras personas que completamente desconozco y que compartimos el amor hacia el séptimo arte. Uh-huh. Porque vienen flojas las películas, entonces se complica. Pregunto antes, porque hoy me dicen que va a haber menos tiempo para que la gente participe. ¿Hay juego hoy también en el cine? Hay juego. O sea, ¿qué dice el cartel de entrada al cine que siempre tiene la consigna del día por la cual la gente se gana las películas que ofrecen los hermanos CIA? Marquesina en la entrada del cine. Sí. A pedido del público. Sí. Volvemos a poner en juego Carancho. ¿Carancho? Película argentina. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Quién se la había ganado? No me acuerdo, no importa, pero ya se la ganó alguien. Sí, exactamente, sí. Pero mucha gente, cuando la sorteamos, cuando la gente jugó por Carancho, mucha gente participó, y mucha gente pidió. Ah, pidió la revancha. Claro, pidió revancha. Mirá, ¿quién es revancha? Mirá. Le damos la revancha. Le recordamos que es original, que acá el cine venía a buscar la peli. Por Dios. Obvio. Bueno, entonces Carancho es la película elegida, señor, para regalar. Bien, buena peli. Excelente Hay película. Hay mucha gente que se enoja con Carancho porque es como que venía de... ¿De qué película venía, Darín? El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos, y es como que la comparan mucho con eso, pero me parece que no... No existe la Está comparación. Buena la película. Un gran director, aparte. Caetano. Trapero, sí. Excelente. Trapero, no, Trapero no es Trapero, Caetano. Trapero. Pablo, sí. Me equivoqué yo. Bueno, entonces Carancho se regala, pero ¿con qué tienen que saltear como para...? La pregunta, sí señor, la pregunta de esta noche tiene que ver no con Ricardo Darín, aunque en realidad sí, pero más que nada con el cine argentino. Sí. Tiene que ver. La pregunta que vamos a hacer para que te puedas ganar, para que ustedes de sus casas puedan ganarse la película Carancho, es esta pregunta. Queremos que nos digas cuántas películas argentinas fueron nominadas, sí, a los premios Oscar por mejor película extranjera. Ajá, bien. Nominadas, no que hayan ganado. No, a ver. Vamos a una pequeña ayudita. Pequeña. Argentina, o el cine argentino, tiene dos películas que ganaron el premio Oscar. Claro. En su historia. La historia oficial. Y El secreto de sus ojos el año pasado. Mm. Aparte de esas dos, hay otras películas que fueron nominadas, pero que no ganaron. Uh-huh. Obviamente la respuesta incluye a todas, o sea, aquellas que fueron nominadas y aquellas que también fueron nominadas y ganaron. Ajá. O sea, la respuesta incluye todas. Todas las nominadas como mejor película extranjera en los premios Oscar. Premios Oscar que sean argentinas. Exactamente, que sean argentinas. ¿Hay alguna trampa? Porque a veces ustedes le mandan alguna trampa a la gente. Acá no hay trampa. Una más. Que era mitad uruguaya, mitad argentina, entonces no. Podríamos ser malos. No entra. Podríamos ser malos y decir que nos digan los nombres. Pero y los años, ya está. Sí. Podríamos ser muy malos y pedir eso como bonus track. Pero no, con que nos den el número exacto de las películas nominadas, ya está. Ya están las ratas de Google googleando completamente. Como loco, sí, ya las veo. Pero bueno, está bien, es un recurso. En ningún momento apostamos tampoco a que se acuerden de todo. Claro. Es un recurso válido. Hagan esto, busquen tres y acuérdense de tres. Un poquito la memoria también. Claro. Hay un par que son muy recientes, así que. Claro, ya, aparte dijimos dos, les quedan cuatro. Claro. Dos y dos hagan, viejo. Bien, bien, entonces. Ya está el juego entonces planteado para ganarse Carancho. Ya saben, se comunican con nosotros o por el Facebook del programa y nos mandan ahí un mensaje privado. O por teléfono al 4666-559. O también otra alternativa que les damos es mandarnos un mensajito al celular de la radio, que es 1561-540359. Si se lo acuerdan, ganan doble. Bueno, ahora sí, empezamos con los estrenos de este jueves. Sí, es verdad. De renovación de cartelera. Ahí está, vos lo dijiste muy bien, mejor que lo podría haber dicho yo. Uh-huh. Y arrancamos con los estrenos. Tenemos 5 estrenos. Sí. Difíciles, así que vamos a arrancar, no vamos a hacer ningún preámbulo más. Bien. Y vamos a arrancar con la primer película, que se llama El precio del mañana. Sí. Película futurista, protagonizada por Justin Ensign Timberlake. Es difícil las películas futuristas que sean buenas. Sí. Son pocas las que son realmente buenas. Y es difícil que una película futurista con Justin Timberlake sea buena. Ya es, partamos de la base. Pues si hago una película futurista, yo lo pongo, no sé. No lo crees. No. Dentro de venía todo, muy digo, bien. Actúa bastante bien. Me gustó mucho en Red Social, en Alpha Dog. Pero acá ya lo meten, pero siempre actuando, viste, de costado. No siendo el personaje principal. Y claro, me parece que todavía no tiene. Claro, está muy bien. Bien. En Red Social está muy bien. El tema es que ahora dijeron, no, ya va para adelante, vamos a darle un protagónico. Y no va Justin Timberlake para un protagónico. Y esta película, como te decía, futurista, cuenta la historia de un mundo lejano en el cual las personas dejan de envejecer. Vos podés quedarte así a tu edad, a los 28, y no envejecer jamás. Ahora, para seguir viviendo, por más que no envejezcas, tenés que pagar. Ah, hay una vida mejor, pero claro, cara. A partir de que se corta tu... no envejeces más, tenés un año más de vida. Uh-huh. Si querés prolongarlo un año más, tenés que pagar. Y ahí, bueno, está el personaje de Justin Timberlake que se rebela contra todo el sistema de pagar por vivir. Y secuestra a una chica y empieza a ser perseguido por toda la red de estos científicos y policías que están teniendo este futuro pago. Bien. ¿Verdad? Bueno, no da, ¿no? Para verla. Y actúa Justin Timberlake, el protagonista. ¿Qué sé yo? No sé, alguna señorita tal vez le guste. Bueno, es un pibe fachero. Chicas que les guste Justin. Que no cometan el error de ir a ver la película solamente por Justin Timberlake, el cantante. Claro, bájense. Y no, no va a cantar ningún tema. No canta. Avisamos que no canta Justin Timberlake en la película. ¿Y eso es mejor o peor? Lo dejo buena pregunta. Bueno, pasamos al segundo estreno de este jueves, que sería ¿cuál? El segundo estreno de este jueves tiene como protagonista a Sarah Jessica Parker, actriz de Sex and the City, otra película que me disgusta muchísimo, otra actriz que me disgusta muchísimo. Entonces, como decía, es una semana difícil para mí para ver cine, porque si tengo que bancarme una película de Sarah Jessica Parker haciendo el típico papel de tontina, de chica superficial, chica bien, siempre la llaman para lo mismo. Entonces, es difícil. Y me imagino cuando le ofrecen los papeles, dice, pero mira, estereotipo, siempre a mí me llaman de la mujer así, pero igual acepta los papeles, porque le deben pagar bien. Pero es difícil ver una película de este estilo. ¿El que vio vieron Sex and the City? No. ¿Cometieron ese error? Sí, cometí el error de ver la primera parte. ¿La primera parte? Ah, la 1. Claro, la primera parte. Ah, pensé que la primera parte de la 1, o sea, 10 minutos. No, viste toda una película entera. Puede ser que te haya pasado. Vi entera, casi dura como 2 horas y media. Cometí un gravísimo error. Viste toda una película entera de Sex and the City. Ahí bien. Se pueden dar y cuenta. Y yo estoy compartiendo cine con vos. Cinéfilos son los hermanos. No, sí, pero terrible. No, hay que ser cinéfilo, hay que ver todo. Aunque no, no te guste, hay que verlo. Eso es una mentira absoluta, ¿sí? Pero bueno, no importa. Así que bueno, Sarah Jessica Parker, lo que voy a hacer es agarrar y para que escuchen todos, voy a romper. Bien. Mi apunte, donde tengo el nombre de la película, le voy a romper y un rato me lo voy a comer. Perfecto, bien, en vivo. En vivo. ¿Qué más? Tercer estreno. Vamos a cine nacional. Vamos a una película de cine nacional. Sí. Interesante, como siempre, el cine nacional. Y esta película me resulta interesante porque por la calidad de actores que tiene. La película se llama La Mala Verdad. Sí. Y tiene como protagonista principal Alberto de Mendoza, una verdadera eminencia del cine nacional. Hacía películas con Mirtha Legrand, así que imagínate, un hombre que viene del cine hace muchos, muchos, muchos años. Creo que no lo tengo de cara. No, sí, capaz que tengo que ver la foto. Tengo una foto, a ver si... No sé, déjame un ratito más, lo miro, bueno, un rato más, perfecto. Y te digo. ¿Quién más? ¿Quién más actúa? Actúa Carlos Belloso, el Vasquito. El Vasquito, sí, el sí. El Vasquito, sí. Y Malena Solda. Sí, sí, llama como una actriz. Muy buena. Gasoleros actuaba, ¿no? Entre exactamente, otras. Siempre aparecía ahí por atrás, era amiga de alguien. Uh-huh. Y bueno, cuenta la historia de Bárbara, esta chica, personificada por Malena Solda. Sí. Y que tiene que vivir con los fantasmas de su pasado. Uh-huh. Para tener la posibilidad de poder tener un futuro mejor. Y no como el de Justin Timberlake, que tiene que pagar. Esta chica tiene la posibilidad, sacando cosas y sacando miserias suyas, para poder tener un futuro mejor que el que le propuso su pasado. Uh-huh. ¿Verdad? Y va por ese lado. Es una película interesante, más que nada sostenida por las buenas actuaciones de Alberto Mendoza y Carlos Belloso. Bien. Así ese sería ya el cuarto estreno, tercero. El tercero. Tercero, bien. El tercero. ¿Qué más tenemos? Tenemos la película 3D de la semana. Sí. Operación Regalo 3D. Una película. Listo, ya empezamos. Cortísimo, sí. Ya empezamos, ¿no? Con las películas navideñas. Y arrancamos con la. Primeras películas navideñas. Sí, sí, primeras, sí. Películas navideñas. Uy, se abre la sección películas navideñas. Desde El Regalo Prometido con Arnold Schwarzenegger, que la pasan todas las navidades, que para mí es fantástica, El Regalo Prometido. Me arrodillo ante. Es de Ivan Reitman, un excelente director de comedias en Estados Unidos, de Hollywood. Uh-huh. Y está protagonizado por un Arnold Schwarzenegger que no mueve un músculo en toda la película, porque tiene problemas, se quedó con lo de Terminator, no puede mover, no sabe si está contento, si está enojado, si es un papá orgulloso de su hijo, pero la pilotea bárbaro Schwarzenegger y el guión está bárbaro. Y está bueno, es Operación Regalo 3D. La típica película navideña. Es la hermanita chiquita. Va igual, ¿eh? Va. Zafa. Yo creo que es la película familiar de la semana. Y aparte, como siempre decimos, anteojito, pochoclo y adelante. Listo. Avanti. ¿Y qué más tenemos? ¿Es el último estreno el que viene? El que viene es el último estreno. Tiene como título La Última Noche. Está protagonizada por Keira Knightley, uh-huh, la chica de Piratas del Caribe. Sam Worthington, actor de Avatar. Y la última, Terminator Resurrection. Y Eva Méndez, una señorita que actúa muy bien y que tiene unas curvas muy interesantes. Y esta película cuenta la historia de dos parejas, sí, con problemas, que por el viaje de negocios de uno de estos personajes se tienen que separar. Y ella conoce a una persona y él conoce a otra persona. Y ahí empiezan relaciones paralelas. Es una película para ver con tu pareja. ¿Sí? ¿No la puede poner en peligro? No, yo creo que no. Obvio, si te mandaste alguna cagada, no la lleves a ver. Porque si está medio la cuerda floja, no la lleves a ver La Última Noche, porque puede ser La Última Noche para vos también. Claro, gente, La Última Noche. Si está muy afianzada la pareja. Si la pareja todavía está tambaleando, no vayan a ver La Última Noche. Igual a ver la de Navidad. La de Navidad. Con anteojito, que está todo bien. Listo. Así que, bueno, La Última Noche, una película también muy interesante. Pero fíjate que no hice la película de la semana. No hay película. No hay una destacada. No hay película. Enojadísimo, Martín, enojadísimo. Bueno. Rompió una butaca, lo vi cuando llegó. Ah, está muy enojado. Lo tengo que acomodar yo el cine, no me rompas nada. Ay, bueno, disculpame. Una ya rompió, lamento decírtelo. Bueno, la tendrá que reponer. Bueno, ahí fueron los estrenos entonces que vendrán el próximo jueves. Y Leandro, que es un poco, que conoce más el cine que vos, porque por eso hace todo el mantenimiento de este lugar, se encontró con el sótano de este cine, y en el sótano siempre se encuentra las viejas películas que merecen ser recordadas, o volverlas a ver, o verlas por primera vez para el que no las vio, y se las recomienda a él. Y este martes la que trajo es... Y no podíamos dejar de hablar de esta película. Todo tiene que ver con todo, por eso la película de esta noche tiene que ver con la consigna del día de hoy. Y se trata ni más ni menos que de La Historia Oficial. Uh-huh. Película de 1985, protagonizada por Héctor Alterio y Norma Aleandro. Película justamente que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Una película, bueno, eso, palabras mayores. El argumento, Alejandro y Alterio, es un matrimonio un tanto acomodado. Él es empresario, ella profesora de historia. Tienen una hija adoptada, uh-huh. Gaby, se llama ella. Y digamos que el personaje de Norma Leandro, primero vamos a situar la película, está marcada a principios del 83. Sí. Época que estaba marcada por el final de la dictadura. Y el regreso de la democracia. Claro, es, ¿no? Es una película que marca un poco la transición de la dictadura a la democracia. Uh-huh. Como decía, tienen una hija adoptada. Y digamos que al personaje de Norma Leandro siempre le han contado la historia no oficial o la extraoficial sobre todo lo que pasaba, todo lo que aconteció en el país durante esos 7 años, del 76 al 83. Uh-huh. Pero sin embargo, ciertos hechos en su vida hacen que recapacite y comience a investigar sobre lo que realmente pasó en Argentina. ¿Por qué digo esto? Bueno, se reencuentra con una amiga que volvió luego de estar exiliada muchos años justamente por esto de la dictadura. Sí. Y comienza a tener sospechas sobre la hija adoptiva, uh-huh, que tiene. Comienza a investigar a ver si realmente esta chica que tiene con el personaje de Héctor Alterio ha sido adoptada en forma legal o si fue expropiada de su familia biológica. Uh-huh. Por eso comienza a investigar, comienza a relacionarse en medio de esta investigación con las abuelas de Plaza de Mayo, comienza a tener contacto con la que quizás puede ser la abuela biológica de esta nena. La película transcurre más o menos por esos lados. No hace falta que diga el increíble trasfondo social, uh-huh, y político que tiene esta película, que no solamente ganó el Oscar a Mejor Película en 1986, sino que también fue nominada al Mejor Guión Original. Fíjate que compitió con los grandes tanques de Hollywood. Lamentablemente no la pudo ganar, pero sí se hizo acreedora al Oscar a la Película Extranjera. Así que una película brillante, bueno, como decía recién, socialmente muy importante para la época. Fue la primera película argentina que se atrevió a tocar el tema de la dictadura, justamente post-dictadura, uh-huh, en aquella época. Sí. Así que La Historia Oficial es una película que, bueno, si que te gusta ver el cine, que no la vio, tenés la que verla, ver. Tenés que verla más que nada también para rememorar aquellos nefastos años que tuvo que vivir Argentina. Así que si la vieron, como siempre digo, si la vieron sabrán de los que estoy hablando, y si no la vieron, bueno, la recomendación es que la vean lo más pronto que puedan. Bien, perfecto. Entonces tenemos la película, que es otra vez, estamos con muchas películas argentinas recordando, me gusta, Leandro. Sí, hay mucho material, decir, mucho material argento, así que vamos a estar hablando de muchas películas más. Bien, bien, bien. Yo tengo una para pasarte, que la tenés que ver. Escucho sugerencias. Yo creo saber cuál es. Yo también te la recomendé a vos, sí, porque sí, no sí, la completamente. La verdad no la pude ver. Bien, bien, ya se las voy a pasar. Bien ahí, bien ahí. ¿Qué nos queda entonces? El DVD recomendado de esta semana. Sí, nos queda el DVD recomendado de la semana. Y como mi hermano decidió venirse para nuestras tierras, yo decidí quedarme en América Latina e irme a ver cine uruguayo. Ah, mirá. ¿Y una película de qué época, más o menos? Una película del año 2010. Sí, bastante nueva. Bastante nueva, una película que compitió en Cannes, el festival, uno de los festivales más importantes del cine. El más prestigioso de todos. El más prestigioso. Perdón, hay gente que está respondiendo el tema de la consigna de hoy. Sí. Y no me mandan mensajitos, pero no me dicen quién es. No me dicen, claro, el nombre. Difícil. Esta ciudad ciudad es una ciudad muy mágica, es todos muy lo saben, así. Pero tampoco lleguemos al nivel, no podemos adivinar quiénes son. Claro. Fíjate, al que mandó, a la que mandaron mensaje y no dejaron el nombre puesto, les recomiendo que vuelvan a mandar, o después si no le decimos los últimos 4 números, no sé cómo hacemos. Pero vemos, bueno, vemos, que sea algo, por favor. Igual tiene que pasar esto, el filtro, de ver si está correcto. Claro, ¿no? Así que, por supuesto. Exactamente. Bueno. Entonces, decías, de esta película uruguaya. Esta película uruguaya llamada La Casa Muda, uh-huh, película dirigida por Gustavo Hernández. Sí. Película, como te decía, del 2010. Una película de suspenso-terror, suspenso/terror. Muy interesante para ver, ya partiendo de la premisa de que es una película que dura 1 hora y media y se filmó en 2 tomas. ¿Cómo en 2 tomas? Se filmó con la cámara, en mano, cámara, ¿no? La handy. Uh-huh. Y está firmada solamente, tiene 2 cortes la película. Uh-huh. Se le dice plano secuencia cuando vos filmás una escena y no cortás para editar. Ajá. Lo haces todo seguido. Uh-huh. es muy difícil filmar una por película. Por ejemplo, una película o una escena filmada en plano secuencia, la escena de la cancha de Huracán, claro, en El secreto de sus ojos, ajá, está sí, filmada en un plano desde secuencia. Arriba, desde arriba, tener la cara buenísimo, de los dos protagonistas. Muy buena escena, bueno, eso es un plano secuencia. Uh-huh. Esta película está filmada en dos planos secuencias. Dura una hora y media. No entendí bien el concepto, pero bueno, no importa. Perfecto. Capaz que la gente lo entendió. Claro, no tiene muchos cortes de edición. Bien. Es todo filmado seguido. Bien. Y cuenta la historia de una chica que va con su padre, que es un albañil, a remodelar una casa abandonada. Uh-huh. Pero bueno, antes de empezar a trabajar a la mañana siguiente, deben quedarse toda la noche en la casa, en esta casa sin luz, sin nada más que el sonido de sus propias voces. Con todas las características de una película con de terror. Características me gusta que tenga una hora y media la película, porque las películas de terror tienen que ser cortas. Cortita. Para 85 mí, minutos, 90 sí, sí. minutos. Concuerdo con vos completamente. Y bueno, esta película se empieza a mostrar cierta tensión, que para mí se lo atribuyo muchísimo al tema este del plano secuencia, que no haya cortes, de que esté filmada cuando los protagonistas se mueven, se los van siguiendo a todos lados, sin cortar. Eso es muy importante en el tema del terror, también como la música, obviamente. Y bueno, a partir que empiezan a oír algunos ruidos en la parte superior de la casa, sí. decide ir a investigar el padre de esta chica y... Como siempre, la película. Siempre investigar y resulta que, bueno, que no vuelve el padre. Upa. Y ahí empieza todo el tema de la chica que empieza a ver cosas. A mí cuando meten, por ejemplo, algún payaso en la película, sentado en un sillón, a mí me asusta mucho. Los nenes. Hay nenes, siempre hay alguna nenes. Cosa rara, sí. Y lo que tiene la película es que tiene un... No lo vamos a contar, obviamente, pero que tiene un final inesperado. Bien. Inesperado. Entonces, me gustó hablar de esta película porque generalmente uno asocia las películas de terror... Las películas japonesas, las películas españolas ahora están muy de moda. Y el cine uruguayo no es un cine comercialmente muy redituable. Y es una película que salió $8,000. Uh-huh. Y recaudó muchísimo porque se estrenó acá. ¿Cuánto se suele gastar una película de terror hollywoodense? Y hollywoodense, 20 sí, millones, sí, más o menos, 20 sí. millones de dólares. No menos de 20 millones. Salvo sacando el presupuesto de Actividad Paranormal, que fue de $12,000 y recaudó $12,000 millones. Pero generalmente se gastan 20 millones. Y este muchacho, con un presupuesto de $8,000, logró que su película se estrene en muchas partes del mundo, que compitiera en Cannes y que además yo esté hablando de ella hoy en día. Así que es una película muy conocida. Y bueno, me parece que es una muy buena opción para este... Me parece que va a llover el fin de semana, así que trueno, rayos, centella y La Casa Muda. Bien, perfecto. Entonces, La Casa Muda es el DVD que recomienda Martín para ponerse a ver este fin de semana. Tenemos entonces estrenos para este jueves, de los cuales no recomendamos ninguno. No recomendamos ninguno, tenemos 5 y las opciones ya estuvieron. No nos vamos a recomendar ninguno en particular. Perfecto. Tenemos también la película antigua, que merece ser recordada o volver a verla, o verla por primera vez, que nos trae Leandro, que es... La historia oficial de 1985 con Héctor Alterio y Norma Aleandro. Y tenemos por último el DVD que acaba de recomendar Martín, que es... La Casa Muda, película uruguaya con la dirección de Gustavo Hernández. Les decimos que está Carancho en juego esta noche, que participan diciendo la cantidad de películas argentinas que fueron nominadas al Oscar como... Mejor película extranjera. Película extranjera. El número exacto. Así que nos dicen la cantidad y el primero que responde bien gana. Lo hacen vía Facebook o por teléfono al 4666559 o por mensajito al celular, que es 1561540359. Nos mandan ahí la respuesta correcta y después lo develamos nosotros y le decimos quién es la ganadora o el ganador de este DVD original de Carancho. En el próximo bloque nos volvemos a meter en el bar de alguna vez y tenemos músico invitado, tenemos a Obsoleto y los Anticajas. Nos dijeron que Darío, el baterista de Quila Tumal, se quedó en esta ciudad encerrado en el bar. Así se comenta. Nadie lo encontraba y era porque quería venir a mostrar su proyecto como Obsoleto. Así que se van a estar enterando de eso en el próximo bloque. Vamos a un corte y después seguimos con más Alguna Vez, Algún Lugar.

Y tenemos un invitado que en realidad acá nos estamos mirando todos sorprendidos, porque lo que pasó es que la semana pasada vinieron los Quila Tu Mal. Y Darío es el baterista de la banda de los Quila Tu Mal. Y nadie lo encontró por Moreno. Dicen que sí, tocó el fin de semana con los Quila Tu Mal y también tocó con Obsoleto el domingo. Pero después nadie lo encontró en Moreno, nadie lo podía encontrar. ¿Y por qué? Decían todos. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está Darío? Y se ve que se quedó encerrado en este bar, en el baño más precisamente. Ahora le vamos a preguntar a él. Pero bueno, principalmente le doy la bienvenida. Bienvenido nuevamente, Darío. ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal, Ricky? ¿Todo bien? Bien, ¿Realmente es eso lo que pasó? ¿Te quedaste encerrado acá? ¿Te escondiste como para poder volver a estar? Me perdí en el espejo, me parece. ¿Te perdiste en el espejo con la intención de quedarte a mostrar lo de Obsoleto? ¿O fue que te quedaste y bueno, hoy viste...? Al principio perdí la noción del espacio, ¿viste? Y no pude salir. No pudiste salir, no te pudiste volver. Bueno, es un recurso bien usado porque, bueno, acá estás. Y estás con una guitarra esta vez. Sí. La guitarra ya había venido el martes pasado y la dejaste ahí en un costado... ¿O te apareció hoy en tus manos? Me la alcanzaron. ¿Te la alcanzaron? Sí, bien, alcanzaron. ¿Te la alcanzó algún amigo? Sí, secreto igual. Ah, bien, secreto. Listo, perfecto. Sí, pero sí. Nos venís a traer tu material de Obsoletos y los Anticajas, que yo estuve viendo el domingo un ratito en la fecha que hubo en La Morena. Es un proyecto así que tengo, así una visión ahí de mi soledad, quizás. ¿Una visión de? Sí, de mi soledad, me parece. ¿De tu soledad? Sí. Igual con la intención de ir al otro, ¿no? Que es el que me contiene, digamos. Expresarlo de esa manera. Sí, sí, es como... En un principio fue como... desafiarme para mostrar ahí de qué estoy hecho también. Bien, ¿y esto hace cuánto de esto, de estas canciones que forman siempre, parte no, ya siempre de...? Siempre hice canciones, como que... Me acerqué a la guitarra y por ese lado, por las canciones... Que nada, son lo que me mueven también. ¿Y desde cuándo sos Obsoleto? Y desde que me di cuenta que quizás podía hacer algo de arte desde trabajando mis frustraciones, quizás, ¿no? De sentirme así como por momentos obsoleto. Así, y quizás a veces escapar del sentido trágico también de esa palabra. Uh-huh. Y no sé, hacer una parodia. Y tomar fuerzas también de ahí y bueno, cantar y tratar de que también sea libre de mí lo que hago. ¿Y los Anticajas? ¿Que salirse un poco de eso? Y somos, sí, claro, somos todos los que buscamos desencierro, digamos, claro, de la caja. Un camino, claro. Tenemos la necesidad de un camino y un montón de cosas, pero quizás no tenemos la necesidad de que alguien nos encierre en una caja, ¿no? Uh-huh. Ya sea, nos defina con un concepto o con cualquier cosa. Que nos asfixie. Perfecto, bien. La caja sí es algo asfixiante, sí. Así que está bien, Anticajas. Este fin de semana vas a estar tocando nuevamente. Sí, vamos a tocar ahí en Stage. Uh-huh. Con Bru, que va a hacer unas canciones también, y con el Juanji. Y nada, creo que va a haber bastante ahí canciones. Perfecto. ¿Querés tomar algo? Disculpa que no te lo pregunté, no, pero viste, como ya estabas en el bar, digo, capaz que ya se hizo amigo del de la barra y ya saca él solo los tragos gratis. No me hace falta que me puente yo ahí la situación y tenga que conseguirle un vasito de cerveza o algo. Por ahora estoy ahí muy bien. ¿Estás como querés? Sí, sí. Bien. Parece que sí. Bien. ¿Qué canción nos querés mostrar primero? Voy a tocar una que se llama Lo que siento y fue la primera que compuse para este proyecto, ¿no? Lo que siento se llama. Bueno, entonces Darío, Obsoleto y los Anticajas, Lo que siento en vivo en alguna vez, algún lugar. ¿Y qué voy a hacer ahora con lo que siento? Las palabras ríen de nosotros y mientras nos conocemos y estuve todo el día mezclándome en las cosas que hay en mi mente y yo te llevo adentro para protegerte del silencio que alucina el mundo. Ella es inteligente y no se entrega ni a las pesadillas ni a las historietas. Ella es inteligente y no se entrega ni a las pesadillas ni a las historietas. Un árbol juega a ser mi espíritu desde alguna incógnita y no soy mejor que las preguntas. No puedo ser mejor que las preguntas. Y estuve todo el día mezclándome en las cosas que hay en mi mente. Y si te llevo adentro es para protegerte del silencio que alucina el mundo. Ella es inteligente y no se entrega ni a las pesadillas ni a las historietas. Ella es inteligente y no se entrega ni a las pesadillas ni a las historietas. No puedo ser mejor que las preguntas, no puedo ser mejor que las preguntas, no puedo ser mejor que las preguntas, que las preguntas, que las preguntas, que las preguntas. Ahí está, entonces, ahí, ¿cómo se llamaba la canción? Lo que siento, se llama. Lo que siento. Sí. ¿No se entrega a las pesadillas? No se entrega. ¿Ni a las historietas, claro, ella? No, no se entrega, no. Bueno. Yo qué sé. Bien, ni un ni extremo ni al otro. No, claro, no sé. De una. Está bueno, no, está interesante eso. No, no. Bueno, mirá. La primera. ¿Tu método de composición, hay alguno en particular? No, no, yo la verdad que es muy, muy intuitivo, ¿viste? ¿Tus canciones escritas a algo? ¿A algo? A salirse. Y no, sí, hay algún varios inspiraciones ahí. Hay varias inspiraciones. Por ahí, pero sí, sí. Igual a veces es como un querer decir sin decir, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, no sé, hay cosas que sí son más obvias, ¿no? Que otras, pero igual, es como. Pero está bueno ahí haber jugado con esos opuestos, me gustó. Claro, sí, es que trato de abarcar varias cosas, ¿viste? Es un intento de querer abarcar varias cosas, de llegar al otro y de ir buscando constantemente así como la forma de hacerlo y. Sin asustarlo y tampoco sin avergonzarme demasiado de mis sentimientos. Bueno, y el viernes, ¿qué le tenés preparado a la gente que te va a ir a ver? Que los va a ir a ver, porque en realidad hay varias propuestas. Seguro voy a tocar las canciones que estoy haciendo en este CD. Uy, que también hay un SoundCloud ahí en internet dando vueltas. Sí, ¿en dónde se puede escuchar? En el Facebook, sí. Hay Obsoleto y los Anticajas, y ahí el link ahí los buscan y se puede escuchar. Y se pueden escuchar los 9 temas de este CD, y seguro el viernes quizás. ¿Esto lo hiciste? Algún, ¿este CD en dónde? Ahí en Ramos, en Tribal, donde grabamos con Kila siempre, ahí con Ricky y con Andy. Uh-huh. Y lo grabé, no sé, creo que lo grabé en 3 horas, una cosa así. ¿Hace poquito? Sí, ¿cuándo? Fue el mes pasado. Ah, bien, bien, bien, bien. Tenía un CD anterior con amigos también, que le dimos el nombre de Por la Lluvia a esa banda. Y que, bueno, todavía sigo, pero hace mucho que no tocamos. Y igual yo cada tanto toco las canciones. Hay que tocar. Soy muy amigo, sí. Eso, sí, siempre. Sí, sí. Siempre. Bueno, Darío Obsoleto y los Anticajas. Otra canción para nosotros. Y después nos vamos. ¿Te quedás para la despedida final? En donde nos vamos todos juntos con tu música, si querés. Buenísimo. También con otra canción. Aguante. Dale, hacemos el viaje de vuelta con vos cantando. Pero bueno, primero esta canción que vas a hacer ahora, que es. Voy a tocar esta canción que se llama Luz y Sombra. ¿Luz y Sombra? Sí. Bueno, seguimos con eso de los opuestos entonces. Sí. Luz y Sombra, Obsoleto y los Anticajas en vivo con nosotros en algún lugar. El infinito está en la mira. Aunque sea solo por hoy, gustaste a mi vista. Y los colores me son sabores. No importa. importa lo que hay, no importa lo que hay nunca. Hablas y cambias, cuanto más sangras y más quiere desaparecer. Mira al sol porque sus ojos son de agua y habla. Si cambia, cuanto más sangra y más quiere desaparecer. Mira al sol porque sus ojos son de agua. Se comunica, se comunica, se comunica, se comunica. El infinito está en la mira. Aunque sea solo por hoy, gustaste a mi vista. Y los colores no son sabores. No importa lo que hay, no importa lo que hay nunca. Hablas y cambia, cuanto más sangra y más quiere desaparecer. Mira al sol porque sus ojos son de agua y habla. Si cambia, cuanto más sangra y más quiere desaparecer. Mira al sol porque sus ojos son de agua. Se comunica, se comunica, se comunica, se comunica. No sé qué hacer, entro a internet, tanta diversidad. No me deja ver quién quiero ser, ella, él, ella, ella, él. Seres que se acercan, no sé qué hacer. Entro a internet, tanta diversidad. No me deja ver quién quiero ser. Ella, él, ella, ella, él. Seres que se acercan, no sé qué hacer. Entro a internet, tanta diversidad. No me deja ver quién quiero ser. Ella, él, ella, ella, él. Seres que se acercan, seres que se acercan, seres que se acercan. Bueno, gracias. ¿Estás visitando algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. Sí, salimos del bar y ya estamos acá en la plaza central de algún lugar con Darío, que ahora se va a aparentemente se va a volver y no se va a quedar en la ciudad. Dicen, no sé, él hará lo que quiera después. Pero bueno, parece que volvemos todos. Hay que decir primero que no ganó nadie. Respondieron mal todos los que participaron de la consigna del cine de hoy para ganarse Carancho. Así que se los vamos a dejar en el Facebook y nos contestan en la semana. O la semana que viene se reanuda el mismo juego, ¿no, hermanos? ¿Sí? No se vio ni el Google. Hubo respuestas mal. Y encima por celular hubo muchos que mandaron respuesta mal y sin el nombre, correcto. Sin el nombre de quién respondía. No, que... y aparte diciendo gané, ya está. Son tantas. Que ganó el que afirmó mandó. Que ganó, completamente, no. No ganó nadie por ahora. En la semana sigan participando. Si no, el programa que viene de vuelta hacemos el mismo sorteo, el mismo juego. Bueno, importante, nos vamos a ir con la música de Obsoleto y los Anticajas de Darío. Y luego les vamos a dejar una canción en forma de homenaje también a Harrison, que se cumplen 10 años de su muerte hoy. Así que está bueno recordarlo. Siempre está bueno la música nueva como la que hace Darío y los Obsoletos, pero también entendiendo lo que pasó atrás y mucho más de en el caso de Harrison, que es un Beatle de los preferidos míos, por lo menos. Tuve un año muy Harrison, así que para él será el fin del programa de hoy. Parte nuestra. Y bueno, Darío, entonces, ¿con qué nos vas a dejar vos primero? ¿Voy a cantar una canción? Ah, como quieras, no sé. Canto un tema. Dale. Bueno, este tema se llama Removible, va con buena onda. Removible, Darío, bueno, le pone música a este viaje de vuelta a Moreno o a donde elijan cada uno. Les agradecemos por haberse quedado a escucharnos y los invitamos para el próximo martes a partir de las 22 en Alguna Vez Algún Lugar. Intento pero veo que no hay señal. Te busco pero veo que no hay señal. Te insisto pero veo que no hay señal. Te busco pero veo que no hay señal. Movible, inamovible, movible, casi imperceptible. Movible, inamovible, frágil. Porque te queremos ver feliz. Ya no nos importa con quién es lo que sea. Ya que no me soporto ni a mí. Solo hago señas para ver si haces más fácil algo difícil. Fácil algo difícil. Hola. Intento pero veo que no hay señal. Te busco pero veo que no hay señal. Insisto pero veo que no hay señal. Lo intento pero veo que no hay señal. Movible, inamovible, movible, casi imperceptible. Movible, inamovible, frágil, frágil. Somos así porque te queremos ver feliz. Ya no nos importa con quién es lo que sea. Ya que no me soporto ni a mí. Solo hago señas para ver si haces más fácil algo difícil. Fácil algo difícil. Buen viaje, gente. Estamos ahora con Harrison. Buen viaje para todos. Hasta el próximo martes a las 10 de vuelta.